ni fiesta, ni una canción como esta para celebrar su llegada. Solo animales y pajas adornaban la morada de un rey que hacía su entrada. No escatimó su grandeza y vino a la tierra para darnos paz. Trajo la luz a este mundo, vino para darnos vida y libertad. Gloria en las alturas y en la tierra paz. Reina la armonía en la Navidad. Ya ha nacido el niño Cristo Redentor y este es el motivo de esta mi canción. Gloria en las alturas y en la tierra paz. Reina la armonía en la Navidad. Que ha nacido el niño Cristo Redentor y este es el motivo de esta mi canción. Vente conmigo al pesebre, voy a llevarle un presente, voy a adorar al Mesías. Le entregaré mi regalo, voy a entregarle mi vida. No escatimó su grandeza y vino a la tierra para darnos paz. Trajo la luz a este mundo, vino para darnos vida y libertad. Gloria en las alturas y en la tierra paz. Reina la armonía en la Navidad. Que ha nacido el niño Cristo Redentor y este es el motivo de esta mi canción. Mi canción, que ha nacido en mí.